continuamos en La Venganza Será Terrible, desde el auditorio de Radio del Plata. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Sochi, Juegos Olímpicos de Invierno. Sí, al fin. Sí, por fin tenemos enviados especiales en Rusia que están cubriendo todo lo que tiene que ver con los Juegos Olímpicos. ¿Valía la pena mandar tantos periodistas? No, realmente no. Incluso algunos de ellos se equivocaron. ¿Para dónde fueron? Fueron a Italia, por el nombre del lugar. Pero no importa. Listo. Pero bueno, es importante que es un evento deportivo. No es en vano el viaje, porque pensamos hacer los próximos Juegos Olímpicos el año que viene, en febrero del año que viene. ¿Cómo? Los Juegos Olímpicos de invierno tienen que ser en Argentina. No, espere, primero que no puede ser en febrero. ¿Por qué? Porque aquí es verano. Son en febrero los Juegos Olímpicos de invierno, señor, lamentablemente. Estamos proponiendo Balcarce como lugar. Pero Balcarce. Las sierras de Balcarce. Capital nacional de los Juegos Olímpicos de invierno. Hace calor en Balcarce. ¿Dónde hay nieve en Balcarce? Hay que traerla. Hay que traerla. O nieve, ¿cómo se llama? Sintética. Claro. ¿Existe la nieve sintética? ¿No? ¿Y no vio en el carnaval ¿cómo en el carnaval? Le tiran en la nieve. Aerosol de nieve, señor. Sí, pero eso es crema de afeitar, algo así. Y eso es mucho menos peligroso. La Argentina no tiene pendientes tan pronunciadas como en Sochi. Entonces las carreras de esquí son lentas, nadie... No son peligrosas. Bueno, claro, señor, pero... Van incluso haciendo fuerza así... En la llanura pampeana. No, pero se necesita... Un grado de inclinación tienen. Hay muchas disciplinas... 100 kilómetros, un centímetro. No, va a ser muy difícil hacer algo ahí. ¿Usted porque no tiene iniciativa? No, señor, pero... Nosotros hicimos... pequeño parque polideportivo. Sí. Venimos hace años que estamos en el tema deporte con el señor, con Víctor. Claro. Sí. Usted ve todos los deportes que hay ahí. Mire lo que es. Esquí. ¿Tiene esquí? Sí. ¿En dónde está el...? Nosotros habíamos hecho una especie de tobogán desde el tejado de nuestra casa. Sí. Techo de chapa galvanizada, claro. Allá abajo. Y te largabas con un esquí. Y le echábamos nieve, arena le echábamos. Ah, bueno, es diferente. Echábamos un poco de arena, qué sé yo. La velocidad que agarraba con la arena, sí, una piedra era, bajaba en un segundo. Bueno, pero la consistencia de la arena no es la misma que la de la nieve. No, yo lo reconozco eso, nosotros no queremos engañar a nadie. Bueno, pero entonces... queremos que la Argentina... por fin muestre todo lo que tiene que mostrar, señor. ¿Puedo decir algo? Bien, pero... Yo no es por ánimo de cargar las tintas. Yo soy pacífico, ¿de acuerdo? Me gusta, sí, John Lennon, me gusta toda la paz. ¿Bien? Sí, señor, está bien. Pero no puede ser, los brasileros hacen todos los campeonatos, fútbol, la Olimpiada. Nosotros nos quedamos, loco. Nos quedamos. Bueno, pero señor, yo no me opongo a que la Argentina... No tengo nada contra Brasil. Es un país que... No tengo nada contra el país Brasil. No, nadie dijo eso. Nada contra el país. Pero tenemos que hacer unos Juegos Olímpicos de invierno que lo dejen boquiabiertos. Pero bueno, no, a no... todo el mundo. No se trata de boquiabiertos. Y que venga, Vilma, todo. Donde hay un río... El río Paraná, por ejemplo. Sí. ¿Qué? Listo. Canoa, no. canotaje. Pero el invierno todo no invierno, puede. Todo. No le sirve el río Paraná para el invierno. ¿Por qué? Porque ¿qué disciplina? ¿No? ¿Se congela el Paraná? No, por suerte no. Bueno. Tiene ser Paraná congelado. ¿Necesita algún lago? Todos los yacarés. Sí, los yacarés. Ya he hecho cartera ahí. Claro. No, por ejemplo, en Ushuaia sí podría ser los juegos. Ahí está, tiene razón el señor. Tienes razón. No había pensado. Ahí sí. Ushuaia, señor. Porque ahí tiene mar, tiene lago cerca, tiene la montaña, tiene todo. ¿Y hay carreras de cable carril? ¿En dónde? No, en algún lado. ¿Y pero cómo? Si van las sillas, de la silla van fijas, sale todo. Ese por eso no debe haber. Pero no, señor. No, pero ponés dos sillas. Dos cables carriles paralelos. ¿Y cómo le hace ir más rápido con las patas? Con el motor. Un tipo maneja el cable carril. El que le da el motor. Y el otro lo pilotea en la silla. No, ¿no? Pero no tienen alternativa para ir a otro lado. Es como... Para mí una carrera del cabrecarrilla. Sí, no, bueno. Pero bueno, si el señor... No, señor, la disciplina, además va el Comité Olímpico, el COI. Sí. El Comité Olímpico Internacional. ¿Cómo, sí, le, ¿cómo le va? Si usted quiere fundar todos un deporte... Muy simpáticos todos esos tipos. Sí, como los de la FIFA. Sí, sí. Usted quiere fundar un deporte. Sí. Y el COI va y se lo fiscaliza todo, le hace todas las preguntas. Y ¿fundar un deporte? Claro. ¿Qué deporte pasa si nuevo? Usted... Un deporte nuevo. Por ejemplo, el Dinenti con semillas de nabo. Bueno, por ejemplo. Pero algo para el invierno tiene que ser. Algo con nieve, con hielo. Arrojar bolas de nieve. Sí, bueno. Bueno, pues... Hay un montón de juegos en este... Hay deportes... Que son bastante estúpidos, ¿no? Que parecen más bien de programa de televisión. ¿Qué cuál, por ejemplo? ¿Usted no sé, dice? Uno que tiran unos tiros, después salen corriendo. Ayer después... había uno que tiran como una especie de bocha y van todos barriendo adelante. Barren adelante, sí. ¿Y eso qué? No sé cómo se llama, ¿alguien sabe? Cooler, un nombre así medio extraño, Cooler. Nadie sabe, viene la cultura deportiva... Curly. Mire, hay también pesca. ¿Pesca? Pesca por el agujero. Sí. Usted hace un agujero en un lago congelado, sí, y ahí pesca. Sí, pero ¿quién no pesca? Y si están desesperados. ¿La pesca es un deporte olímpico o no? No, me parece no, que no. La caza tampoco. No, la caza no. Mejor, ¿no? Imagínense. No, señor. Pero... Puede ser tiro a un blanco... Al negro, en este caso. Bueno. Sí. Puede ser tiro al blanco deportivo, sí, pero la caza no. Yo he pescado, yo he estado en el Yukon. Ah, usted sí. El Yukon se congela en invierno. Entonces, haces un agujero, sí, más fácil pescar. Y sí, pero... En verano vos no podés ir al medio río a hacer un agujero y pescar. No, más vale, vale, pero señor... Pero tiene todo el río para usted. Entonces, vos hacer un agujero pequeño y ya el pez sabe. ¿Pero le puedo decir algo? El pez ve el agujero y dice, bueno, ahí es. En un río que está todo congelado, hay X cantidad de peces que están muertos de hambre ya a esa altura porque claro, no pueden salir. Por un agujerito, entra una lombriz, se desespera. Claro, como vienen, así vienen. Y a mil. Pero se pesca con lombriz ahí. Sí, con lombriz o lo que sea. Lo que sí es que hay que ver que la capa, esto es principalísimo, atención, sí, Argentina... ¿Qué? Que la capa de hielo tiene, sí, que ser gruesa, porque si es finita y sí, vos entrás con una 4x4, no, ¿no? Señor, se le arroja. Se hundís y no sale más. No, por supuesto, está y después, todo medido. No hay que asomarse por el agujero. No, pero por ahí te caes vos por el agujero y después desde abajo no lo acertás el agujero. ¿No se ve? No se ve bien, o uno no ve bien. Yo no veo bien abajo el agua. Bueno, igual. Está tan fresco. ¿Cuánto dura en esas aguas? ¿En esas aguas sin morir? Sin morir, digo. ¿Vivo? Entre 10 y 11 segundos. No, terrible. Bueno, es despreciable la diferencia entre 10 y 11 segundos. Más despreciable será usted. Pero, señor, es una diferencia muy pequeña para... Me tomé el atrevimiento de venir. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Por eso ustedes se encontrarán con mi presencia y no saben de dónde vengo. No, señora, pero cuéntenos. Soy un hombre. Y tengo el pelo largo y muy bien cuidado. Y por ahí por la bufanda que me tapa la boca no pudieron reconocerme, y él sobre todo. Pero soy un hombre. Vengo hace muchos años con el tema del deporte, sin éxito, en un país que me cerró todas las puertas. Un país que me cerró todas las puertas. Yo conozco unos muchachos. Lo digo con toda la letra, no tengo drama. No, está bien, me cerró todas las puertas. Así que si tengo que hablar las barbaridades más grandes, con todo el derecho del mundo, las voy a hablar de Perú. ¿Usted? No es Argentina, que por supuesto me dio oportunidades. Perú, me cerró todas las puertas, por eso me escapé. Y vine a... La delegación de Perú en los Juegos de Invierno, no sé cuántas personas... Más o menos como la Argentina. Sí, una cosa así. Lo que vine es para que tratemos de armar algo un poco entre las ideas que ustedes pueden tener, más, ¿por qué no decirlo?, vinculaciones y contactos estratégicos que tengo yo. Ajá. No tengo ningún drama en decirlo. Hay que hacer para esto una cosa más bien criolla, me parece. ¡Claro! A la Argentina. A la Argentina. Carrera de sortija. Sí. Nada más. No, bueno, escuche pero... estas cuatro palabras, carrera de sortija. Son tres igual. Bueno. Ahora, la carrera de sortija es un juego, no es un deporte. Es un juego, no es un deporte. A la generala, no. No, la carrera de sortija hay que tener... un momento, sí. Señor, usted está hablando con alguien que ha dedicado toda pero su señor, vida está bien, a la sortija y a las carreras, señor. ¿Está bien? ¿Qué quiere que lo presente? Tanto carrera de sortija, tanto montado en caballo como en cualquier otro animal, en moto. ¿En moto? Incluso a pie, la persona sola. Qué difícil, por favor, la verdad que... Bueno, pero para que sea... Cuanto más chica la sortija, más difícil es todo, señor. Sí, entiendo que sí. En otros países se hacen una sortija así. Sí, cualquiera. No. Acierta. Pero así... Pero como no digo carrera de sortija, le digo carrera de embolsado. Sí. Le digo el carrera es... del huevo en la cuchara. Está bien. El tema... Habría que adaptarlo al hielo. Si uno está convencido del deporte, va convenciendo a los demás. ¿Sabes los millones y millones de dólares en turismos? Porque para ver la carrera de sortija para ver para cualquier juego olímpico sí señor pero... juegos olímpicos por ejemplo de izquierda de qué juegos olímpicos de izquierda de gente de izquierda ¿cómo de izquierda gente políticamente de izquierda sí y cómo son y son así viste conversado claro por empezar no gana nadie. ¿Cómo? loco, ¿qué te crees? Acá nadie es más que nadie. Lo importante es competir. Bueno, sí, una maratón y no gana nadie. Loco, el premio se reparte. Igual, los premios se reparten. Pero las medallas de oro. Todos, sí. De la mano. En la maratón van todos de la mano. El tipo sube al podio y dice, acá ganamos todo. Claro. Yo no gané, ganamos todo. Bueno, pero entonces la medalla de oro, ¿qué? No hay medalla de oro. No hay medallas de oro. No, hay libros. Regalamos libros. Bueno. Ojo, se presenta a todo el mundo, Sí, bueno. Súper competitivo, Difícil para que el Comité Olímpico lo acepte. No, el Comité Olímpico no. Lo tiene que hacer por otro lado. Otro Comité Olímpico, este no. Ah, bueno. No sabe lo que son los entrenadores, ¡No podemos perder! ¡Otra vez más! ¿Pero cómo? Eso en los juegos actuales, en estos. Vamos, muchachos. Bueno, menos mal que nos ganaron estos amigos de otro país. Sí, qué raro va a ser el... Porque el espíritu competitivo para el deporte... Sí. Es importante, ¿vio? Usted ve mucha película americana. No, señor, pero... Un poco alguien le dice, problema... ¿cómo salió el partido? ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? El problema cuando van con A mí me hace gracia, viene un profesional sí. Que gana 10 millones de dólares por mes. Sí. Y dice, yo no quiero perder ni a la bolita. ¡Qué estúpido! Sí, a mí que me importa ganar la bolita, perder la bolita. Sí, pero si usted va al juego olímpico... quiero ganar el Mundial de Fútbol. Bueno, eso sí, pero ese es otro club. Sí, pero no está bien que alguien no quiera perder ni a la bolita. Eso no es un gran deportista, es una persona más bien perturbada. Sí, pero los grandes deportistas no dicen eso. Sí, todos dicen eso. No sé si los grandes deportistas. Son más, Los grandes, los que no ganan ni a la bolita, dicen eso. Sí, me parece. Bueno, igual... Los hoteles, ¿sabe la guita que se por gana eso, en los hoteles? El tema acá, muchachos, ¿sabe si nos avivamos? Claro. ¡Chicos! ¿Qué? ¡Despierten! Pero, ¡go! ¡Go! El plan ¿la izquierda nuestro, dónde quedó? ¿Por qué? El plan nuestro calcula más o menos unos 200 millones de turistas. ¡Claro! ¿200 millones de turistas. ¿Qué le parece? Me parece que la cuenta. No, me parece... Saque a... ¿1.000 pesos cada uno? Pero son 200 mil millones. Salvada la economía del país. No, pero... Tenemos una idea para salvar la economía del país. No. 200 millones de turistas. Sí. ¿Tenemos... $1.000 cada uno? 200 mil millones de dólares. No. Y eso que no le cobramos 2.000. Claro. Porque ahí serían 400 mil millones de dólares. Pero señor... Y todo así. No, bueno... Una no... vez que usted tiene 200 millones de turistas... Sí. La cosa... se le simplifica. No, pero bueno, aparte... Sí, pero te más puede, más puede... si no lo aloja en ninguna parte. ¿A dónde nos metemos? ¿Los 200? Por eso, no, algo? No. Eso, ustedes no tienen una idea de lo que activa el país. Pues nosotros estamos hablando de turistas que van a ver el deporte. Sí. Pero una cantina, van 100 personas, de repente van 100.000. Pero no el puede tipo atender, vende mucho más. Señor, claro, vende no puede mucho atender más. A 100.000 personas en una cantina, salvado. Pero qué salvado, no, no le puede, salvado. No da abasto el tipo en la parrilla, un chorizo, otro chorizo, otro chorizo. Ya, chorizo la economía de los fabricantes de chorizo. 200 millones de chorizo. No, no pues 200 millones de chorizo se producen cada cuánto. No importa, pero lo producimos ahora para vendérselo a esos tipos que están ahí. Pero no puedo, van a ser más que nosotros, somos nosotros. Mejor, más para nosotros. ¿Va a haber que meter por lo menos a 4 o 5 tipos por casa? Que se queden donde quieran, no importa. Bueno, no, lo tiene que albergar, meter. Si hay hotel, hay hotel, y si no, que duerman en el suelo. No hay hotel, no hay lugar. Bueno, mete un media sombra. Tantas pretensiones, señor. Agarra de Dolores para acá, 200 kilómetros, un media sombra, y todo el mundo ahí. No, señor. Y además... ¿qué estadios vamos a construir? Hay que hacer estadios. No, nada de estadio, ahí nomás. La avenida, no, no se puede. En la avenida 9 de julio. Claro, todo espectáculo así. Mete una tribuna y salto largo, avenida 9 de julio. Pero no se toda ve. Toda la ciudad, señor. Sí, Parque 3 de febrero, todos, 200 millones de personas. No le entran ahí 200 millones de personas. Bueno. Todo el Parque 3 de Febrero no entra. Bueno, mejor todavía que se... ¿Sabés cuál es la diferencia, flaco? Yo te estoy escuchando bastante a vos. Sí. Por eso Brasil lo hace, porque dicen sí. Vos desde hoy que estás diciendo no. Bueno, no, eso pero no Brasil... se hace. Brasil no le Brasil, dice que sí. Dilma Rousseff le preguntó a un tipo, el tipo dijo sí, se hizo el Mundial. No, bueno, no, pero no es así. No nos podemos poner de acuerdo. No, pero sí, nos ponemos de acuerdo, pero en cosas más sensatas. Primero que el Mundial y los Juegos Olímpicos ya está. Organiza otra cosa. No, no importa lo que organiza sea. Organiza otra cosa. Ahora, 200 millones de personas que vengan todos en 15 días. Sí, sí. Un avión atrás del otro. Pim, pim, pim. Los aviones, pim, ¿dónde pim, aterrizan todos esos aviones? No tenemos... Uno al lado del otro, de a tres, de a cuatro van bajando. Cada 2 segundos, un avión. Y dos aviones, mejor dicho. Dos. Ya son 6. ¿Sabes, por ejemplo, remiserías laburando a full, combis laburando a full, maleteros laburando a full? No van a poder circular, señor, las combis, los autos, no hay lugar. ¿Por qué no? Para no toda esa gente lugar, moviéndose. Señor, ¿qué cabeza cabe que no va a haber lugar? Mire, en China, la Argentina, lo que más hay personas y se mueren de risa. Si no tenemos bueno, lugar en la Argentina, negro, claro, estamos... Sí, tenemos lugar, todo, pero no en la ciudad. Y muchos se pueden quedar aquí. ¿En dónde? En la Argentina, como inmigrantes. Sí, sí. ¿Pero va a haber trabajo para no, ellos? No, no, pero... ¿Y cómo no va a haber trabajo? ¿Le puedo explicar una cosa? ¿Vos vas mañana a Estados Unidos? Sí. Perdón. ¿Vas a Estados Unidos? Sí. Te piden un depósito de $100,000. Acá si no. Lo tenés puede ser ciudadano. Acá se va a pedir menos dinero y pueden quedarse. El que tenga pesos. Lo que tiene el bolsillo. Pesos. El bolsillo, bolsillando, 100 pesos, lo que sea, ya está. Pero mire DNI, que todo pasaporte. Es un impacto fuerte demográfico saltar de 40 millones de golpe a 240 millones de euros. Un impacto a favor. Sí. Porque en esos 200 millones de personas vienen sabios. ¿Cuántos sí, te vienen 200, 300 genios, 1000 ingenieros nucleares? Premio Nobel. Bueno, quizás siguen 200 millones, sí. El año que viene seguro que se sacamos el premio Nobel con tantos habitantes. Alguno tiene que inventar algo, señor. Mire que a veces eso no cuenta. ¿Cómo que no? Para mí sí. Y no, pero a veces no es así. Vamos a sacar todos los premios Nobel. ¿Dónde van a estudiar? ¿Qué hay? ¿Cuántos premios Nobel hay? ¿De literatura? Sí. Seguida los sentamos a escribir algunos. Sí, pero aparte... De medicina. Hablan por ahí que, por ejemplo, el tenis no pasa por un gran momento, que no hay jugadores. Bueno. A ver, viene un montón quiere jugarse de... nacionaliza argentino? Claro. ¿Cómo se llama? Polaco, usted? Yugoslavo... Me llamo... Rostrokovic. Ulanovski. Sí. Bueno, muy bien. Lo nacionalizamos argentino, lo hacemos jugar al tenis... Campeones de la Copa Davis, nunca salimos. Bueno, está pero ahora bien. Vamos a salir. Se viene un mundo que nuevo. Ni sospechábamos. Nadie cantante de ópera, músico. El famoso país de nuestros hijos. Sí, sí. Que soñamos para nuestros hijos. Lo vas a realidad, así de un día para el otro. ¿Eh? Usted lo va a hacer realidad, trayendo 200... Para el otro no, pero 15, 20 días se prepara todo. ¿Cómo se consigue el país de nuestros sueños? Importando el resto de los países a este país. que vengan con su familia y una campaña publicitaria. Véngase a vivir a la Argentina. Pero eso ya se hizo a principios del siglo XX. ¿Cómo ya se hizo? En el principio del siglo XX, eso. Bueno, pero antes no entendían nada. No había la publicidad, la internet. No había la publicidad que hay ahora. No se enteró nadie. Ni los Juegos Olímpicos estos que vamos a hacer nosotros. ¿Qué me dice de los idiomas? ¿Cómo los vamos a entender? En castellano, señor. Y pero la mayoría de la gente no va a hablar castellano. No importa, y sí, igual... Son iguales, todos los idiomas. Tanto con el lenguaje de las señas o el lenguaje universal del amor. La cosa fundamental es igual en todos los idiomas. Nah, porque todos los un café, idiomas. Café, coffee, kufi. Sí. Todos entienden. Pero la gente vive más allá de un café, señor. Bueno. Me parece que no va a funcionar. Empiece un poco más chico a pensar. Los japoneses no entienden el idioma. Vienen acá, se establecen, ponen un supermercado. No se quieren ir, ¿eh? Y no se quieren ir. Esos son los chinos. No saben. Bueno, los chinos, sí. Todavía, igual. No. Hay abogados chinos que no hablan una palabra. ¿Y cómo así? Y te dice Chiang Kai-shek, abogado. Y vos vas a un abogado chino, sí, pero con las leyes chinas. Mucho más barato. Sí, bueno, pero... Y te hace así como... Y vos le decís, divorcio, mujer, otro... Y el abogado se presenta ante el juez y él no importa, por seña, por algo, dice, este hombre no. No va más. Y al juez le da lástima o algo bueno, no sé, ganás porque, el juicio. Pero tiene que estudiar las leyes de la Argentina, señor. Después de lo mismo. Si uno va terceras, cuartas generaciones para atrás, se va a encontrar con un montón de extranjeros. Haga la prueba. Pero sí, por supuesto, señor. De repente un italiano, por otro lado un español, en fin, cantidad de países. Pero era un país de... Hubo inmigrantes en Argentina, hace 3-4 generaciones atrás. Pero desde luego, señor, bueno, que no me no sé qué, qué. En un país en formación, pero ahora... ¿Qué problema hay en que vengan nuevos? No, no hay problema, pero 200 millones de golpe, me parece que vamos bueno, a tener problemas. Listo. ¿Qué? Chau. No, bueno, chau, ¿qué? Seamos 5.000 y... Terminó el programa, no vamos. Programa, no hace nada. Miren ustedes que no quiere hacer nada, no quiere progresar. Sí, pero quiero progresar. ¿Sabe, dentro de un marco de... ¿Sabe lo que quiere decir? Usted quiere que el país sea un club administrado por 10 familias. Claro. Eso es lo que quiere usted. No, no dije eso. Un club privado, country club de 10 familias. No dije un club de 10 familias, señor. Me parece que se pueden pensar otras alternativas. Que no sean estas de los 200 millones de turistas. No me interesa. Yo, algo que sea menos de 200 millones, no me interesa. Punto. ¿Pero cómo no le interesa? No. Pero entonces no le interesa casi nada del mundo. No. Casi todo ese... Esas cosas menores. Yo, chicos, pago... Qué lástima, ¿eh? Dejamos yo pago el café y me retiro. Una oportunidad histórica. Histórica. Mañana me tomo un avión y me voy. Porque el chiquitaje que maneja gente como el señor nos llevó a donde nos llevó. Yo manejo, yo laburo en una oficina. Sí, no me cabe ninguna duda. Bueno, claro, y nunca vas a salir no de ahí. Organizar. Mozo, cóbreme el café. No voy a organizar los Juegos Listo, Olímpicos. Y yo perdí una hora hablando con usted. Ah. Estábamos hablando de Sochi. Mire la gente de Sochi. ¿De quién? Sí. Donde son los Juegos de Invierno ahora en Rusia. Una ciudad pequeña, autosustentable. ¿Qué tiene? 200 millones de... No van 200 millones de visitantes para ver los Juegos Olímpicos. Ah, no. ¿Cuántos hay? No sé, todo lo que vi estaba así. Sí, por lo menos 200 millones. No, señora, dura. Eso que se ve nada más que los que están adelante. El estadio, los estadios que están mostrando son gigantescos. La gente va con el auto y se sienta con el auto, estaciona con el auto a ver el partido. No alcanza la vista. Estadios de 2 kilómetros. Sí. ¿Cómo? ¿Y qué ven? Ven pasar a los tipos. Tomá, pasó Farina. No, señor, es todo a escala humana, a escala de los juegos estos de invierno y de las necesidades de cada deporte. Bueno, es una idea que le quería vender. Pero yo, ningún problema, me voy yendo, así que, adiós, losers. No. Está un poco agrandado su amigo. Sí, yo también. Goodbye. Me voy con él. ¿A dónde se va? Bueno, va a otros países donde admitan mejor nuestras ideas. Mire, yo le digo... Cuando nos vean triunfar en Bélgica, ponele. ¿Por qué en Bélgica? Porque es ahí donde vamos a vender esta idea. Bueno, está bien, vaya a Bélgica. Había empezado con algo más modesto, de la sortija, de la carrera de embolsado. En Bélgica eso lo ven, porque es exótico. Sí. Bueno, quizás si le buscan la vuelta a eso, puede ¿qué ser vuelta hablar. Le voy a buscar a la carrera sortija? Y hacerla la tiene que no hacer. No tiene vuelta. La tiene que hacer con alguna otra dificultad sobre bueno, patines, bueno. Sobre vámonos, listo. Listo, este país no queda chico, hermano. No. Chao, suerte. No, bueno, vaya, señor. Good luck. Después, cuando Bélgica saque todos los premios Nobel, sí. Vas a venir. Vas a ver, otro gallo nos va a cantar. No, por ahí de... Pausa, pausa, pausa y pausa. Chao. Chao. ¿Chao qué? Go. Señor, escúcheme, chau. Por ahí yo puedo... Go to the office. Voy a ver si no soy uno de los 200 millones que va a ir a Bélgica. Quizá. Pausa.